En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, estrenamos semana, es lunes 12 de septiembre de 2022 y estamos encantados de saludarte un día más a través de la radio 101.4 Teleelche en Radio Marca, de nuestra televisión Teleelche desde cualquier parte del planeta Tierra, en nuestra web teleelche.es o en nuestra app gratuita Teleelche. Muy buenas tardes. Desde luego no son tan buenas las tardes a nivel deportivo, porque el Elche cayó goleado en casa contra el Athletic de Bilbao por 1-4 tras un partido desastroso con multitud de errores en defensa. A los 8 minutos, autogol de Nico Fernández, el debutante. En el 10, el árbitro pita una falta a favor del Elche que se convierte en penalti en contra, gracias al VAR. En el 22, Nico Williams apuntilla al conjunto ilicitano con el 0-3 y el 0-4 llegaría en otro regalo de la defensa, concretamente de Enzo Rocco, gol de Beranger. Solo hubo brotes verdes tras el descanso, el Elche ya no encajó más goles y marcó uno, lo hizo Ezequiel Ponce tras magnífica asistencia de Lucas Boyer. Mucho que hablar, el por qué el equipo está ahora mismo en caída libre, en zona de descenso, con las sensaciones más negativas de los últimos tiempos y sin soluciones, al menos de momento, como reconocía ayer el técnico blanquiverde. Ahora mismo no te puedo responder si encuentro la solución, porque no acaba de pasar. Si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho al minuto 10. No la encontraba, porque al final nos pesa mucho la situación. Son 5 partidos sin ganar, encajando muchos goles, la primera parte, y nos vuelve a pasar hoy lo mismo, pero 2 goles seguidos. Entonces, claro, esto anímicamente, cualquier profesional, es difícil en la situación que estamos nosotros. Bueno, ya digo, si hubiera tenido la solución, lo hubiera dado. Y ahora toca pensar, volver a pensar en la solución, no hay más. O sea, 5 partidos, el que se quiera equivocar o confundir, la realidad es la que marca. No estamos compitiendo y estamos en los puestos que estamos por eso. Le pedíamos explicaciones al capitán del Elche, a Fidel, que fue uno de los pocos brotes verdes en el equipo. Su presencia es indispensable en este equipo. Difícil de explicar, ¿no? Creo que estamos en un momento difícil. No está saliendo nada de lo que planteamos, nada de lo que queremos. Cada error nos cuesta un gol, estamos cometiendo errores que no se pueden cometer. En primera división cada error te cuesta muy caro. Hemos tenido un inicio ante rivales que todavía te penalizan más ese tipo de errores, pero bueno, creo que es un momento de hablar poco, trabajar más, resetearnos. Veníamos hablando de semana a semana de intentar cambiar, resetearnos. No creo que sea una falta de actitud, no creo que... Hemos visto semana a semana datos físicos comparando con otros equipos y somos de los equipos que más corremos, pero no estamos corriendo bien. Estamos haciendo muchas cosas mal, nos están penalizando, estamos cometiendo errores que no se pueden cometer y bueno, y hay que cambiar, ¿no? Nosotros. Pues habrá que cambiar. El técnico del Elche, Francisco, reconocía que si hubiera podido también se hubiera cambiado él, no solo los 5 cambios que hizo. Y yo también me hubiera cambiado yo, ¿no? Yo también soy responsable, por lo tanto... Ya digo, se lo he dicho a los jugadores, creo que el 0-4 era el descanso, había algo que defender más importante que todo eso, que era la identidad del club y la gente que había venido. Y bueno, amor propio es lo que hemos intentado sacar, aparte de corregir lógicamente algunas cosas y algunos cambios, pero no responsabilizo a nadie porque esto es de todo. Entonces, claro, si me responsabilizo yo, los jugadores seguramente van a decir lo contrario. Creo que van a decir lo contrario porque... ¿Y qué decían los jugadores? Precisamente le preguntábamos si la responsabilidad era del entrenador, Fidel. Totalmente, ¿no? Yo creo que al final el míster en este caso plantea un partido y creo que poca responsabilidad se le puede echar al míster ahora mismo. Hoy al final lo que hemos estado nosotros en el campo en esa primera parte, yo no he estado, pero si hubiese estado hubiese sido lo mismo. Al final el míster hoy, si hubiese podido cambiar a los 11 el descanso, estuviese el que estuviese, lo hubiese cambiado porque era un momento de intentar cambiar absolutamente todo, ¿no? Creo que es un momento de bloqueo, un momento muy difícil, un momento muy complicado y como te digo, tanto en el prepartido como en el descanso, creo que el míster ha estado fantástico hoy. Creo que nosotros hemos hecho una semana de entrenamiento buenísima, pero en el momento de entrar al campo y esos pequeños detalles, no, contra rivales de esta envergadura, pues te castigan y no es nuestra forma de jugar. Creo que si algo hemos tenido el año pasado es que éramos un equipo bastante rocoso, que intentamos conceder muy poco, en pocos partidos cometíamos errores de bulto y al final estamos cometiendo errores que no se pueden cometer en esta categoría, y si hay algún día que no te los puedes permitir con jugadores de la calidad que tiene el Atleti, el Villarreal la semana pasada, el primer día del Betis, te castigan mucho y ya sabemos cómo es esta primera división, ¿no? Errores tácticos, errores individuales, errores pueriles en muchos casos se están cometiendo y el Elche no consigue dar con la tecla, en este caso su técnico. Causas muchas, mala planificación deportiva. Los fichajes, por mucho que con el paso del tiempo se demuestre que al final son buenos fichajes, desde luego no es lo mismo tenerlos en pretemporada ya al principio que te los traigan al final y sin ritmo, que es lo que ha pasado en la mayoría de los fichajes. Esa es una queja en la que se puede escudar Francisco y con razón. Luego está la propia decisión y elección de los futbolistas, en las que Francisco se equivoca, empecinado en colocar a algunos jugadores como Enzo Rocco o Paul Lirola, por ejemplo, que no están bien y que no están dando el rendimiento que se esperaba de su calidad. Y luego están los futbolistas, que lo intentan, que intenta dar un paso al frente, pero que se vienen abajo con una facilidad pasmosa en las primeras de cambio. En el primer gol que te marquen, sea el Atleti, el Villarreal, el Betis o la Real Sociedad, el equipo se cae a pedazos y es un muñeco roto en manos del rival. Y en primera división te matan. Podemos analizar mil causas, pero lo que tiene que intentar es el técnico buscar soluciones, si es que le dejan tiempo para hacerlo. Aparentemente sí, se mantendrá para el partido frente al FC Barcelona y para preparar luego ya el mes de octubre, que es donde llega la verdadera liga contra los rivales directos. Esa es la buena noticia, queda todavía mucho tiempo, muchos partidos, y en este mes de septiembre, tras el partido del Barcelona, que no hay que tirarlo en absoluto, porque el Barça juega mañana frente al Bayern de Múnich, Champions, e igual los pillamos un poquito distraídos, o ahí pone al equipo B Xavi, ojalá, aún así serán superiores, o son superiores en de salida, pero no hay que tirar el partido. Tiene Francisco, si es que continúa, todo lo que queda de septiembre para que el equipo llegue rodado al 3 de octubre, que es cuando ya se enfrenta al Rayo Vallecano y luego viene el Mallorca, y va a ser un mes de octubre fundamental. Lo vamos a analizar todo en nuestra tertulia de hoy lunes. Vas de Festi. Tus seis grupos preferidos tocan en seis escenarios diferentes. Te pierdes seis veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con seis globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. No son 100 años, pero sí son 56 desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Como nuestro Elche, hemos estado en primera, hemos sufrido los calores del infierno y con suerte, pronto en Europa. Que no sea por falta de ilusión. Talleres del Amo, más seguro, más reluciente, más vida para tu coche. En talleresdelamo.es. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com. Tu especialista en ventanas. Comienza la temporada del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es momento de análisis aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en esta edición de lunes 12 de septiembre en Elche en Punta. Saludamos a uno de nuestros comentaristas habituales. Hoy vamos a hacer la tertulia por teléfono. Jorge Ortega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos intentando levantar el ánimo. Te pregunto, ¿qué le está pasando a este Elche? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no levanta cabeza? Yo sé que seguramente es un análisis muy profundo, pero te pediría capacidad de síntesis para ver el por qué le está sucediendo todo esto. Bueno, pues yo creo que un equipo tan cogido con pinzas como Elche, como acudía ayer a afrontar la jornada 5, aunque parezca trágico una primera final en la temporada, yo creo que no la afrontó de la mejor manera posible. Ya en la previa, en la rueda de prensa de Francisco, ya manifestaba que aunque se había entrenado bien, no llegábamos físicamente a tope, y eso en un equipo como el Elche, le tiene que pelear físicamente precisamente al 120%, pues ya es un déficit bastante importante, ¿no? Luego la puesta en escena, pues la verdad que tampoco podemos hacer un análisis muy profundo, porque en el minuto 15 ibas perdiendo 0-2, donde cometes un error defensivo en el primer gol, encima te lo marcas en propia puerta, y en el segundo una mala salida de balón de Collado propicia un penaltito a favor del Athletic, y a partir de ahí yo creo que el equipo se derrumba, ¿no? Yo creo que vemos un Elche débil, un Elche sin energía, un Elche sin ideas, un Elche que no transmite absolutamente nada al aficionado, y que nada tiene que ver con aquel Elche del año pasado, sobre todo cuando llegó Francisco, que pues que daba gusto verlo cómo presionaba, cómo se ayudaban todos los jugadores unos a otros, cómo iban todos a uno, cómo había una energía, cómo el equipo tenía una identidad y cómo era, y veías cómo era un equipo intenso, ¿no? Yo creo que el Elche ha perdido ahora mismo todo eso, y en la actualidad es un equipo sin alma, y es un equipo sin ningún tipo de criterio, y que, pues eso, que en la primera parte te endosa un equipo como el Athletic, que realmente fuera de casa le cuesta ganar los partidos, pero que ayer te mete el 0-4 en los primeros 45 minutos. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la solución? Porque claro, en estos casos y tras varias goleadas, al primero que se mira es al entrenador. ¿La solución es la destitución de Francisco? ¿Lo ves capacitado para sacar esta situación? ¿Es muy pronto? ¿Hay que darle tiempo? ¿Qué ves tú? Pues mira, yo antes de la solución buscaría por qué estamos donde estamos, ¿no? Yo creo que al final aquí... creo que el dueño del club, desde mi punto de vista, yo creo que ha prometido traer unas cosas y luego ha traído otras. Yo creo que el entrenador se siente totalmente decepcionado con la planificación deportiva. Luego, si analizamos por parte del entrenador, estamos viendo que no está teniendo soluciones para parar esta sangría. Yo creo que desde mi punto de vista también tiene responsabilidad de lo que está ocurriendo, porque no es capaz de dar con la tecla y de poner los jugadores que él considera oportunos, que están mejor para competir, ni encuentra una disposición táctica donde el equipo, dentro de la limitación física que él mismo reconoce que existe, pero que por lo menos se encuentre más arropado. Yo el año pasado recuerdo, después de 3 derrotas, cuando te la jugaste contra el Mallorca, cómo acudiste al sistema de 3 centrales y el equipo por lo menos fue sólido y ganó un par de partidos que le hizo salvarse matemáticamente. Yo creo que Francisco en este inicio de curso va perdido, va buscando soluciones con jugadores que luego no están dando el resultado que se está esperando. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que el dueño total, lo que hizo con las renovaciones de jugadores como Omar, Pérez, Badía, fue acertar. Luego no puedo entender cómo renovó a jugadores como Diego González y Pastore, que prácticamente el entrenador no cuenta con ellos. Pero a esas renovaciones yo creo que había que buscarle, los fichajes tenían que subir el nivel de la plantilla, ¿no? Yo creo que tendría que no haber rellenado la plantilla con jugadores que a día de hoy, por lo menos a día de hoy, no han demostrado que son mejores que los que ya estaban, ¿no? Entonces encontramos un equipo que no es superior al del año pasado. Lógicamente estamos en la jornada 5 y es pronto para hablar, pero los fichajes que han venido no superan como deberían haber hecho al equipo del año pasado. Y luego, por último, pues los jugadores tienen otro alto porcentaje de responsabilidad, pues porque los ves apáticos, no los ves con alegría, no los ves con energía, no los ves solidarios, no los ves realizando ayudas unos a otros, como otras veces observas que van a la ayuda, que hacen un 3-1, que físicamente, por lo que sea, no están bien. Y todo eso se junta y al final encuentras una mezcla de un equipo que la verdad está deambulando ahora mismo por estas primeras 4 o 5 jornadas. El análisis riguroso de Jorge Ortega, pero no me ha respondido. ¿Mantendrías la calma y la confianza en el míster? Mira, yo me reuniría con los capitanes, sinceramente, porque la pregunta de si yo tiraría a Francisco, Francisco ha demostrado que tiene capacidad para levantar el Elche, por lo menos así hizo el año pasado. Yo me reuniría, si fuese el presidente o el dueño del club, yo me reuniría con los capitanes. Si los capitanes me manifiestan de que están a muerte con el entrenador, yo confiaría en el entrenador, porque creo que tiene la capacidad suficiente para sacar esto adelante. Si aquí somos sinceros y todas las partes, y por lo que sea los jugadores han dejado de confiar en él, o él mismo no tiene la fuerza necesaria para seguir porque se siente un poco decepcionado por lo que en principio le dijo a Garnic y no le ha podido traer, yo creo que hay que prescindir de Francisco después del partido de Barcelona. ¿Por qué? Porque si al final, después del Camp Nou, tienes Rayo y Mallorca, te vas a plantar en la jornada 8. Si en la jornada 8 tú no sumas un punto que lleva más otros 4 o 6 para llegar a los 5 o 7 puntos, me parece que luego sacar en 30 jornadas 40 puntos va a ser bastante, bastante complicado. Entonces, parece que la alarma de es muy pronto para encenderla, pero para mí esos 2 partidos son fundamentales, porque entiendo que en Barcelona tenemos muy, muy pocas opciones de puntuar. Entonces, ¿confiar a don Francisco? Pues no sé, las cartas sobre la mesa, y si el jugador, los capitanes entienden que siguen confiando en él, pues habrá que darle un voto de oportunidad hasta mínimo esos 2 partidos. Me parece una muy buena solución y desde luego es una de las que debería seguramente buscar el propietario, que por cierto, salvo que haya llegado, creo que sigue en Argentina. Gracias, Jorge, feliz semana. Nada, gracias a ti, Paco. Un saludo. Un saludo, Jorge Ortega. Hacemos una pausita y continuamos de tertulia. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡Mucho Elche! El verano más refrescante en Águila Bar. Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca. En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas. El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Lunes difícil para la afición del Elche Club de Fútbol, también para el equipo, para el entrenador. Ayer se les veía afectados. Es una derrota muy difícil de digerir y más ante 24.000 aficionados. Chapó por la afición, 24.170 aficionados en un horario en el que te parte la comida de los domingos familiar, con un calor asfixiante, verdaderamente espectacular. Vamos a hablar también con otro de nuestros comentaristas habituales, que es el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo va el cuerpo tras el vapuleo de ayer? Bueno, ayer fue la verdad que un día difícil, no solamente por lo que ocurrió ayer, sino por lo que ya venimos, ¿no? El domingo pasado en Valencia fue otro domingo bochornoso, no solamente por la calor, y hay que remontarse al anterior con la Real Sociedad. Realmente llevamos tres jornadas para hacérselo mirar. Me imagino que no darías crédito, ¿no? Viendo cómo minuto 8, gol autogol, luego el penalti, luego el gol de Nico Williams, el 0-4 con el error de un internacional chileno como Enzo Rocco. ¿Qué le está pasando desde tu punto de vista al equipo? Yo llevo diciendo toda la temporada, que la corta temporada que tenemos, que veo un exceso de confianza tremenda, y ahí le he hecho mucha culpa a la base de la plantilla anterior y al propio técnico, ¿no? Ellos son los que tienen que moldear a los nuevos, ellos son los que le tienen que inculcar el a lo Elche, que era el lema que tenía la campaña el año pasado, que era luchar contra todo y contra todos y salir adelante y estar por encima de todas las adversidades. Y este año no lo veo así, y al final nos remontamos a cómo ha sido el verano y te remite todo, ¿no? Creo que hay un exceso de jugadores subiditos, porque al final la culpa es de los jugadores más que del propio entrenador. Al final el entrenador influye mucho, los que están en el césped son ellos. Los que me hicieron pasar la vergüenza el sábado en Valencia fueron ellos. Los que ayer llegaron a horrorizar a una afición después de muchos años, yo no recuerdo un partido, sobre todo 45 minutos tan humillantes, fueron ellos. Exceso de confianza, exceso de que alguno se crea algo más de lo que realmente es, y que no se olviden que muchos vienen de segunda división, no tenían ni donde jugar 10 minutos, y aquí el Elche los acogió. El Elche les ha dado una estabilidad, les ha dado un cariño, una masa social. Ayer 24.000 personas fuera de los equipos de Europa, el Martínez Valero vuelve a ser el estadio de primera y segunda división que más público tiene. Creo que se lo tienen que hacer mirar. Algunos se han dedicado este año a creerse algo más y pedir aumentos de sueldo, que es lícito, y muchas subiditas, pero ahora es donde tienen que demostrarlo de verdad. ¿Qué papel para ti desempeña Francisco? ¿Debe ser el hombre que reactive a esta plantilla, que encuentre las soluciones? ¿Lo ves capaz de hacerlo? Ayer fue un momento montaña rusa con el tema del entrenador, y ya te digo, vengo de Valencia. En el viaje a Valencia yo fui en coche y lo hablaba con compañeros de la peña. Y estamos en eso, ¿no? Nos recordaba mucho el tema de Fran Escribá del año pasado. Yo, además, a ti personalmente te lo dije, con el tema de Fran Escribá sabía que la plantilla no estaba con él. Ahora con el tema de Francisco tengo muchas dudas. Creo que Jorge lo ha resumido perfectamente. Creo que es el club, de manera urgente, el que se tiene que reunir con los capitanes, mirarse a la cara y decirse las cosas entre el club y capitanes. Y luego lo importante, que mucho se criticó, que es tener a gente de confianza de la directiva dentro de ese vestuario, como pudiera ser el año pasado los Marcones, como pudieran ser los Benedetto, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto se les criticó y tanto se decían que eran los gallos de gallinero, y al final viene muy bien para que el club, de primera mano, de una manera de confianza y veraz, tenga la información que dentro del vestuario. Yo ahora lo único que apelo es a los que realmente veo que sienten este equipo, ¿no? No digo que sientan el escudo como si fuera suyo, sino que sienten la vergüenza y sienten algo por este equipo, como son Josán, un canterano, y de verdad que le ven la cara de jodido. Ves a Fidel, y además ayer fue muy claro hablando. Salió de los típicos topicazos de que esto lo vamos a sacar adelante, de que no, es el momento de no hablar y demostrar. Creo que al final en esa frase Fidel dice mucho. Y de Edgar Badía, ¿no? Es un chico que desde el primer momento se lo ha visto muy implicado en esta ciudad, en este equipo, y creo que son los que tienen que pegar el puñetazo encima de la mesa, y sea el técnico o sea a cualquier compañero, si en la jornada 6 hay que apartarlo, no porque legalmente no puede estar, que sí que rescindir el contrato o simplemente que se dediquen a entrenar, hacerlo. Y prefiero tener 20 jugadores que estén volcados con el equipo, a 25 con una calidad que se presupone muy buena, pero que no tienen sacrificio, no tienen ni tan siquiera el amor propio, ya no solamente por lavar la cara del estudio del Elche Club de Fútbol, sino su propia imagen. Bueno, queda todavía mucha liga, queda tiempo, pero hay que empezar ya a sentar las bases de un equipo que quizás no contra el Barça, aunque no hay que tirar la toalla, pero sí a partir del mes de octubre contra Rayo, Mallorca, Español, Getafe, los rivales donde tiene que sacar la mayoría de puntos, ahí es donde el Elche tiene que empezar a renacer, porque si no, pues podemos vernos de cara a segunda división antes de lo que pensamos. Nada, David, que pases una feliz semana, a ver si se va pasando poco a poco el cabreo y lo vemos de otra manera con el paso de los días. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, hoy es para asimilarlo, mañana ya ponerse las pilas y otra vez todos con la franja verde y a muerte, que son con estos jugadores que son los que se tienen que sacar para adelante. Así es, gracias David, hasta luego. Una pausita y continuamos. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Ya, pero un jugador profesional tiene que estar preparado. Otra cosa es que Francisco, si lo ve en condiciones, lo ponga. Yo me imagino que lo que querría es buscar su nivel ofensivo para sorprender, pero claro, defensivamente el chico, por lo menos ayer, dejó mucho que desear. También es cierto que tenía al hermano pequeño. Mira, de los Williams. No estoy ni seguro que Francisco lo ha puesto. Mira que te digo. No estoy ni seguro que sea él quien lo ha puesto. Porque eso ya es ir muy lejos. O sea, le han ordenado que lo ponga. Y no lo sé. Ya, pero ya. No entiendo. No creo que Francisco se pliegue y se preste a eso, sinceramente. Pero, escúchame, yo no entiendo que se mete un chaval así sin conocer la liga. Y más con un partido tan importante y un equipo. Un partido tan a necesidad de tener un bloque defensivo fuerte, portería a cero, y intentará a seguir con lo que tienes. No meter una pieza más que no tiene ni idea de la liga y que acaba de llegar. Eso para mí es un error. Sin quitarte parte de razón, pero yo creo que también seremos injustos si ahora mismo solo ponemos el foco en un único culpable. No. Y luego el culpable otro, el Doroco. Otra vez. En cada partido va a variar. Cada partido va a variar. Este es para meter a la cueva. Ya. Porque ya estamos cansados de ver jugadores que cada partido, por falta de concentración o por falta de despiste, no puede ser. No podemos permitir el Elche dejar jugadores en estas circunstancias. No, por favor. En Zoroco fuera, pone a John, ya está. John, por la dinámica, por la fuerza, el entusiasmo, la ganas, la ambición, pero va a ser mucho mejor que eso. De hecho, en la segunda parte demostró que se puede contar con él, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Pero cada vez que ha jugado, mira, solo contra el partido de Madrid, la ha demostrado que era capaz. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a dejar un chaval apartado si es capaz de poder jugar en este equipo sin ningún tipo de problema? Entonces, eso es un error. Entonces, error sobre error sobre error. Entonces, yo creo que ahora mismo la gestión está muy mal hecha. Que sea la gestión de los fichajes en último momento, que no tiene pretemporada correctamente con su propio equipo, el compañero. Luego, que metes un lateral izquierdo, el pobre, puede ser que sea muy bueno, pero ayer lo pobre no ha sido superado, y yo creo que no le ha ayudado en nada. Luego, me pones en Zoroco otra vez, cada partido te está liando. Entonces, al final son muchos errores. Y ahora mismo no te lo puedes permitir. Porque al final pasa factura. Y en estos momentos, tú que has sido jugador y además en ese vestuario, ¿piensas que Francisco debe seguir teniendo la confianza, debe ser el hombre que saque esto adelante, lo ves capacitado? ¿Piensas que los futbolistas están con él, que esa es la clave? Yo creo que sí, sinceramente, porque ha ganado mucha credibilidad con los jugadores del año pasado, porque ha sabido sacar lo mejor de cada jugador el año pasado, y se ha demostrado. Entonces yo tengo fe, yo sé que es capaz, pero es que está claro que va a tardar, porque los jugadores no están preparados físicamente, no están físicamente preparados, porque se ha notado. Pues, se ha notado, están totalmente, que no llegan, que puede apretar, pero no apretan con tanta fuerza, porque sí. no están. Y entonces eso va a tardar mucho. Bueno, pues va a tener tiempo hasta el 3 de octubre, que es cuando empieza la verdadera Liga del Elche contra el Rayo Vallecano. Ese es el tiempo que yo creo que le van a dejar, ¿eh? Exactamente, es que yo creo que ahora mismo, yo creo que sí, que se va a contar con Francisco, porque yo creo que la gente dentro del club sí tiene que dar cuenta de los errores que se ha hecho en la gestión desde la pretemporada. En la planificación deportiva. Exactamente. Entonces, entre la planificación y deportivamente, al final no tener una pretemporada correctamente bien hecha. Los jugadores no están bien preparados. Al final es un cúmulo de muchas cosas que al final hace que pasen más facturas. Y ahora mismo tenemos que aguantar, intentar minimizar los errores, como quitándote de los jugadores que no están centrados, y que te están metiendo lío cada partido, ya está, eso fuera. Está claro el mensaje, Lolo. Pues aquí lo vamos a dejar porque nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a ver si el equipo es capaz el sábado de dar la sorpresa en el Camp Nou. Lolo, te mando un abrazo y feliz semana. Grande, gracias. Gracias. Gracias. Por cierto, la peña barcelonista Marcial Pina tiene viaje para ver ese Barça-Elche con salida el viernes por la noche a las 12, la 1 de la madrugada. Regreso después del partido. El precio viaje más entrada, una buena entrada, en torno a los 110 euros. Y los que estén interesados pueden llamar al 687-90-87-16 o pasar por su local en Juan Espuche 49, detrás de la antigua lonja, en la peña barcelonista Marcial Pina. Lo dejamos aquí, feliz tarde, mañana volvemos. Un placer, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.